Te estoy saludando una vez más este día miércoles en la lección número 4 titulada La túnica de colores. Hoy veremos lo que sucedió cuando ya los hermanos de José planearon actuar en contra de él. El padre comisiona a José para que vaya en busca de sus hermanos, quienes se dedicaban a pastorear ovejas. Él llega hasta cierto lugar donde debían estar sus hermanos y con la mente muy limpia pregunta dónde podrían estar sus hermanos. Le informan que ahora están en otro lugar, en Dotán. Él se dirige hacia ellos. No está pensando mal ni tiene nada en contra de ellos, pero sus hermanos están planeando qué hacerle. Al divisarlo dicen, ahí viene el soñador, ahí viene el de la túnica de colores, ahí viene el importante. Así que rápidamente planean quitarle la vida. Pero interviene Rubén y dice, no podemos hacerlo, es nuestro hermano, es nuestra sangre. Podemos hacer otra cosa. Así que planearon echarlo en una cisterna. Rubén pensó, después lo vengo a liberar, porque no quería que le sucediera nada al joven José. Pero sus hermanos estaban dispuestos a todo. Como ya dijimos, eran agresivos, se salían de control, no eran temerosos. Así que hasta planearon quitarle la vida. Pero lo que hicieron en el mismo momento de enfrentarse a él fue quitarle la túnica. Esto tiene un mensaje. Es decirle, tú no eres importante. Mira, lo que te ha regalado nuestro padre, ya no lo tienes. No tienes por qué sentirte mayor o más importante o considerarte superior a nosotros. Así que le quitaron la túnica, diciéndole, ya no estás investido de nada. Eres inferior a nosotros. Tiene un mensaje, eso de quitarle la túnica. Le estaban diciendo también, mira tus sueños, ¿dónde están? Se han acabado. Aquí entre nosotros no eres amado porque esa túnica te la dieron por amor, pero ahora que no la tienes, entre nosotros ya no eres nadie. Y aquí no está papá para que te defienda, papá para que intervenga en favor tuyo. Ya no está. Te estamos quitando la túnica, ya no eres nadie. Pensemos un momento que eso a José le tenía que impactar. En su mente muy sana, él seguramente estaba pidiendo a Dios fuerza y le dijo a sus hermanos que no actuaran de esa manera, ni le hicieran el daño que habían pensado. Cuando los hermanos veían a José usando esa túnica, solo sintieron más enojo. Así que planearon inmediatamente qué hacer y Dios tenía algo planeado. Por eso sabemos que aunque los hermanos lo hicieron para mal, Dios tenía algo para bien. José seguramente se sintió impotente ante quienes se unieron para hacerle la lucha, para cortarle sus sueños, para decirle nunca nos vamos a inclinar ante ti. Tú nunca vas a ser más importante que nosotros. Las personas que actúan por impulsos, por emociones, pueden actuar muy mal, como lo estaban haciendo en ese momento los hermanos de José. Cuando lo vieron con esa túnica, se llenaron de odio y actuaron. Cuando nosotros también nos dejamos llevar por las emociones, cuán peligroso es que hagamos cosas sin control. Los hermanos estaban decididos a cortarle la vida, a matarlo, a terminar con él, y hasta planearon qué hacer con su ropa y qué decirle a su padre. Pero solo la intervención divina hizo que ellos no actuaran. Defendiendo a José, Dios estaba preservando un futuro mejor para ellos. Cuidémonos este día de no actuar por emociones, por impulsos. Guardemos nuestras emociones y dejemos todo bajo el poder, bajo la mano divina que sabe cómo hacer justicia en todo momento. ¿Cuán terribles pueden ser las consecuencias de las cosas que hagamos por impulso o por emoción? Así como iban a ser las cosas preparadas por los hermanos de José. Este día actuemos con sensatez, con prudencia, pidámosle a Dios fuerza, pidámosle a Dios valor para tomar sabias decisiones y que Él controle nuestras vidas y que no sean los impulsos o las emociones las que nos controlen y hagan que hagamos cosas de las que tengamos que arrepentirnos después por lo desastrosas o lo terribles que puedan ser. Que Dios te acompañe en este día y que Él tenga el control de tu vida en todo momento.